se esfuma como la neblina, la flor se ilumina y se desvanece. Sé que mi amor permanece, mi amor permanece. Y cuento las horas y cuento los días, sé que toda una vida no es suficiente para amarte. Oh, oh, amarte, mi Jesús. Cuando fama y fortuna son temporales y las relaciones son eventuales, sé que mi amor permanece, mi amor. Y solo anhelo adorarte.